Hoy la ronda fue cortita por la lluvia, la verdad que llovía bastante, por eso nos vinimos hasta la Recova. En primer lugar, queremos recuerdo siempre de nuestras madres, nuestros compañeros que han partido, como lo hacemos todos los jueves. Además, hoy queríamos comentar el caso de Carlos Raúl Osores, hermano de Graciela Osores, hermana de esta ronda. Que después de 50 años logra la restitución de sus huesos y de pronto lo que se va a lograr es que la familia pueda tener la despedida que no la tuvo, que le impidieron los que lo secuestraron, 50 años pidiendo justicia. Y este sábado en el Galpón, en González Catán, a las partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural, que yo les voy a decir la dirección para que ustedes sepan, que es en José María Moreno 516, es un encuentro con todos los compañeros y una despedida de Carlos Raúl, y un acompañamiento a la familia que 50 años bregó por justicia. Bueno, también el caso de Bichita, 5 años de su desaparición, la lucha permanente, una delegación va a viajar ahora a Paraguay para estar en contacto con ellas, con las hermanas Villalba y con Andino, que es otra de las compañeras que está detenida allá, pero también están llamando a una concentración el viernes próximo a las 11 horas en la bajada de Paraguay para entregar un petitorio y para recordarles a la justicia paraguaya que la búsqueda debe continuar y que queremos saber dónde está Lichita. También habló una de las compañeras de acá de la ronda, una compañera de Nietes, quien hizo una denuncia de un cura abusador, que fue que también no solamente abusó de ella, sino otras chicas de su edad, y que todavía sigue en libertad, y por tanto están convocando evidentemente al repudio generalizado. Los recordatorios, como todos los jueves, pero también previo a lo anterior, lo que estábamos diciendo, cómo los propios abogados de los genocidas son los mismos que van encubriendo a estos violadores y que hoy en día aparecen, ¿no? Esos nombres tan comunes, tanto defendiendo a un genocida como a un violador o a un abusador. Entonces, nuestro mayor repudio es acompañamiento a todas las víctimas y que nosotros sí le creemos como ellos llevan en sus reclamos. Bueno, terminamos cantando, como siempre, nombrando a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos y, como decían, predecían nuestras madres, hasta la victoria siempre venceremos.